No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin. Que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones, de modo heroico dividido en sueños y embriagadoras rosas practicándose en mí. Aguas arriba, en medio de las olas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento en la energía celeste. Bienvenidos a este expreso al corazón que hoy viaja por los besos. Las gafitas de las pecas, con complejo de muñeca desconchada, frota su cuerpo desnudo contra el lino blanco y mudo de la almohada, invisible entre la gente, condenada a ser decente, según fama. Sabina, con los besos en la frente para empezar este viaje. Qué complicado, qué bello, qué misterioso y al mismo tiempo cuánta tensión ha habido durante toda la semana viajando en esta idea de lo que significa besar. Presento a mi único acompañante de esta noche, porque tenemos a la productora general de Expreso al Corazón, Dora Roux. Le mandamos un abrazo. Vamos a decirlo la onda de los programas de la tarde. Un fuerte abrazo, que te recuperes pronto, pronto, pronto, pronto, Dorita Roast. Y a Caro Marén, que no sabemos si el subterráneo la va a dejar desembarcar antes de que culmine este viaje por los besos. Estamos Lucio Cerdá. Bienvenido, Lucio. ¿Cómo le va, Irene? ¿Cómo están? Y bueno, todo lo que en todos los amigos que han estado a lo largo de esta semana escribiendo, encontrando poesía, música, figuras, imágenes, sueños. Agradecemos de corazón a Julia Gallo, Mar de la Risa, Alex Zeta, Paqui Baila, Aldumena, Almudena Alvear, Guido Coning, Gabriela Beatriz Martínez, Artesanal de los Nietos del Inti, Horacio Guardado, Silvina Surmani, Adriana Elizabeth y Gra Martínez. Además de los 946 radionautas que nos siguen en este Expreso al Corazón. Bueno, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 4932-1870. Nos sintonizan por www.fmboedo.com.ar o nos pueden seguir en Facebook a través del Expreso al Corazón, emisora de radio. Se hace muy difícil ir a ver a Lucio Cerdá en Las Putas de San Julián en el Teatro Nacional Cervantes. Su mamá, luego yo, estuvo el sábado a las 9:30 de la mañana para tratar de encontrar localidades y ya a las 10, cuando le tocó a ella, que sería el puesto número 5, había 4 humanos antes de mí, ya estaban todas vendidas. Así que estar muy atentos, pienso hacer acampar este viernes sábado a eso de las 6 de la madrugada, a ver si podemos por fin, todos los que queremos verlo a Lucio, entrar. La verdad que el reparto de actores y actrices, ya estamos tarareando canciones en los Rolling Stones, porque nos sentimos un poco así. La gente se desespera, se pelea para conseguir entradas y estamos muy contentos, porque la verdad que además de ser un éxito en el Teatro Cervantes, hoy ha sido declarado un espectáculo prohibido para menores de 18. Eso fue desde el principio, pero avalado por el Ministerio de Cultura de la Nación. La cuestión es que hasta el 21 de agosto tenemos la oportunidad de ir al Cervantes a ver Las Putas de San Julián con un texto adaptado en versión libre de Rubén Mosquera, que es su director, de la historia de la Patagonia trágica escrita durante no sé cuánto tiempo le llevó esos 4 tomos a Osvaldo Bayer, que también está en arriba del escenario junto con Lucio Cerdá, contando de qué se trató esta cuestión de esas mujeres que decidieron no tener sexo con los soldados que habían masacrado a los obreros. Pero parece que el hada madrina o los duendes o los ángeles de la creatividad han levantado nuevamente el sueño, y Lucio va a estar desde 3 sábados consecutivos en una obra en la que él es también el único que conduce la historia. En este caso sos vos el único que cuenta la historia de velorios y verbenas. Sí, vamos a estar en el Teatro Celsit, que es un teatro muy reconocido en el circuito de Loft, porque fue el teatro del maestro Juan Carlos Gené. Vamos a tener solamente 3 funciones en esta primera etapa, que van a ser los sábados 10, 17 y 24 a las 21:30. Las entradas las pueden comprar en el teatro o por la página de internet de Alternativa Teatral. ¿Sabe qué me hace pensar, volviendo un poco al tema de los besos, el tema que hemos elegido para hoy? En la obra de Las Putas de San Julián, en el tema que tocamos la semana pasada de las prostitutas, cómo se va encadenando una cosa con otra, por lo menos en mi cabeza, y pienso en que en la obra y en la vida las prostitutas son por lo general personas reacias a besar, porque el beso representa el espacio más íntimo y privado en donde ellas pueden desarrollar su verdadero amor por el prójimo. ¿Qué le parece? Es que justamente nos encontramos con investigando nos encontramos con un señor Patti que prohibió en las plazas de Escobar que las personas nos besáramos, pero como no nos quedamos con esa sensación amarga de este hombre, que es una mala persona, nos fuimos a alguien que queremos todos, y sobre los besos Galeano decía esto. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales castigaba esos besos con cárcel y los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etcétera, y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Todo tiene su contrapartida y al mismo tiempo su gran esperanza. No nos íbamos a quedar con las ganas de invitarla a nuestro viaje por el Expreso al Corazón, a una amiga entrañable que además, dentro de sus múltiples derroteros, seguramente va a saber qué decirnos acerca de los besos, pero fundamentalmente sabe qué decirnos por lo que está realizando en una provincia hermana, en Jujuy, en la que se ha decidido instalar y romper con la Matrix de tal manera que el beso que nos promete y el beso que siembra cada día y con toda la esperanza de su corazón es el que aprendamos a tener conciencia y que seamos capaces de cuidar la tierra. Bienvenida al Expreso al Corazón, Laura Sánchez, presidente de tu fundación Tincu, allá en Los Jujuyes. Gracias, Irene. Hola, Lucio. ¿Cómo Hola, les va? Bien, con muchas ganas también de que te subieras, porque uno juega con tanta poesía y salta de una palabra a una metáfora, vuelve en un darle un tintín a algún tipo de canción que tiene a su vez un contenido, la letra, y sin embargo a veces no se da cuenta que tiene ahí nomás que dar mucho para que se restablezcan las reglas de respeto mutuo con la Pachamama, y sin embargo no tenemos la menor idea de qué se trata esto de salvar el planeta a partir de este tipo de movimientos como el tuyo. Sí, mira, y tiene que ver mucho con los besos también, ¿no? Con los besos, y estos son los besos con abrazo. Nosotros creemos profundamente en la Pachamama, en nuestra madre tierra. Estamos muy cerca, agosto, vos sabés que es el mes de la Pachamama. El primero es el día grande de la Pachamama, el primero de agosto, donde realmente se le agradece a Madre Tierra todo lo que nos ha dado y se le pide que nos siga dando para el próximo año. Un poco lo que nosotros estamos haciendo es depositar besos en la Pachamama hacia el futuro. Y lo voy a explicar claramente para que los oyentes nos entiendan. Tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que cuidar nuestra tierra, tenemos que cuidar nuestra patria chica. Nosotros hablamos de Jujuy, pero esto hay que traspolarlo a todos lados. No cuidamos de la tierra porque estamos rodeados de edificios que nos hacen pensar que la tierra es un, como decía Roberto Art, un intestino de cemento. Mira, puede ser en estas grandes ciudades, puede ser. Yo veo, no, hoy pensaba, nosotros en Jujuy vemos mucha televisión de aquí, de Buenos Aires, y de repente hay un montón, bajan un montón de información de que se está cuidando, de que se está haciendo mucha ecología, y no lo veo en el día a día. No, esto acá ahí es preocupante. El agua. Bueno, todo tiene que ver con la madre tierra, el agua, el aire, todo tiene que ver con la tierra y lo tenemos que cuidar. Nosotros estamos invadiendo en lo cotidiano a nuestra tierra y bueno, y es eso lo que se nos da vuelta, ¿no? Tu experiencia con los chicos en el área de la educación, que es tan fundamental en este asunto con los críos que vienen creciendo. ¿Qué recepción tienen los chicos cuando vos les empezás a explicar el asunto de la diferencia, el plástico? Te vi que vos no tirás las bolsitas de plástico. ¿Me lo explicás un poquito? Sí. Bueno, mira, realmente cuando nosotros comenzamos hace 3 o 4 años con este tema de, che, cuidemos un poco nuestra tacita de plata, reitero, en Jujuy, dijimos, bueno, ¿cómo es esta historia? Y dijimos, primero hay que educar. Entonces fuimos hacia los niños, y esto es por eso te hablo de un beso hacia el futuro y un beso con abrazo, porque son los niños los que cotidianamente, niños y adolescentes, y esto es lo que más nos llamó la atención, los que se abrazan a la tierra y los que nos enseñan todos los días. Nosotros les estamos diciendo cómo separar, qué es lo que no tienen que tirar, o sea, ni plástico, ni vidrio, ni aluminio, ni tetrabric, que no la tiren junto con toda la basura, que solamente tiren el resto, que es la basura orgánica, y con eso que hagan compost. Y los chicos tienen un enorme compromiso en esto, muchísimo más que los adultos. Y ellos son nuestros multiplicadores, ¿no? Nuestros multiplicadores ambientales de Fundación Tincu, que es Tincu es Encuentro, ¿no? La cuestión es que hay una recepción por materia nueva, tal vez, ¿no? Que son los niños, al escuchar que hay algo que va a pasar con la tierra si uno la hiere, la maltrata, la denigra o la... Es que yo creo que ya vienen con esto, es como si vinieran con un chip incorporado y de repente uno les empieza a hablar y ellos dicen, sí, queremos. Cotidianamente se acercan a Tinku chicos, niños y adolescentes que nos dicen, ¿cuándo van a hacer algo solidario? ¿Cuándo van? Nosotros queremos ser voluntarios, queremos trabajar en esto, cuéntenos, vamos a juntar lo que se tira a los ríos, vamos a juntar lo que se tira en nuestros arroyos, en nuestros lagos, a la vera del camino. ¿Y cómo se organizan? ¿Hay un momento de encuentro un sábado a las 10 de la mañana en la escuela? Contame un poco cómo funciona el armado de este gesto de voluntad por parte de los jóvenes y cómo se lleva una práctica concreta de vamos a hacer o limpiamos esta parte. Mira, nosotros arrancamos primero yendo hacia las escuelas y dando nuestras charlas de concientización. Ahí, después de que ellos reciben la concientización, los chicos dicen, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces nos manejamos, ellos permanentemente están dando vuelta, en la escuela se acopia, nosotros le damos los elementos para que acopien estos elementos inorgánicos que son altamente contaminantes cuando los enviamos a la basura, eso se hace toda la semana. Y después hay sábados, no son todos los sábados, pero hay sábados que a la mañana o a la tarde los convocamos y ellos inmediatamente, o ellos nos invitan directamente a decir, che, ¿por qué no hacemos en tal paseo, tal recogida de elementos que se han tirado? Bueno, para completar un poco la información, la Fundación Tinku queremos contarles que trabaja desde el año 2011 en el cuidado del medio ambiente, brindando charlas de concientización en establecimientos educativos, en centros vecinales, en todo tipo de organizaciones que estén preocupadas por recuperar nuestro medio ambiente, por supuesto limpio, y asimismo también acopia y retira todo tipo de plástico. Este año, en el 2013, también se van a sumar la recolección de envases de tetrabric, vidrio, aluminio, que son latitas y tapitas de cerveza, pilas, baterías y residuos electrónicos como computadoras y celulares. La verdad que es muy importante que haya fundaciones como la Tinku para besar nuestra tierra. Quiero cantarte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos y derrumbes. Así que el beso huye con ojos de reproche mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la pradera. Y bueno, el beso, queridas amigas, estimula la liberación de la oxitocina. Algunos expertos aseguran que besar es el mejor antídoto contra el desánimo y una excelente forma de mejorar la salud. Según la organización británica Relate, que provee asesoría psicológica en relaciones de pareja y terapia sexual, existe amplia documentación científica para demostrar los beneficios de besar a otra persona. Por ejemplo, estimula la parte del cerebro que libera oxitocina en el torrente sanguíneo, creando una sensación de bienestar. La oxitocina homónima, que influye en funciones básicas como el enamoramiento, el orgasmo, el parto, el amamantamiento, está asociada con la afectividad, con la ternura, con el acto de tocar. Y los besos verdaderamente apasionados, ustedes lo sabrán bien, provocan la liberación de adrenalina en la sangre, lo que aumenta el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el nivel de glucosa en sangre. La cuestión es que hay una asociación muy interesante con lo que es la motivación. Me imagino un pibe de 11, 12 años que está abrumado o abúlico o que no tiene ningún en la mira ningún tipo de objetivo y de buenas a primeras se empieza a escuchar algunos asuntos que tienen que ver con que su lugar en el mundo, su protagonismo como ciudadano del planeta puede llegar a pasar porque entre en contacto. No sé si vos notaste, pero en los ¿cómo se dice cuando mucha gente urbana? Aglomeramientos. Ahí está, sí, en estos lugares donde aglomeraciones crecen los niños ahora, no entran en contacto con ir a buscar las lombrices o meterse en chastrarse con el barro, con la tierra, con todo lo que es esa forma de entrar en contacto con los árboles, la naturaleza. Y la motivación de volver a rescatar un planeta con que esté eximido de todas estas toxicidades, podría ser una forma de empezar a darle una oxitocina en el sentido de motivación existencial, sí, a las personas. Yo creo absolutamente que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es una gran motivación, es un gran objetivo y es sentirse. Es que los chicos y adolescentes comiencen realmente a ser protagonistas, ¿no?, de su cambio y del cambio general. Yo creo que eso es lo que les está faltando a los chicos. A vos la primera vez un hombre te besó y el proceso del beso del hombre terminó que vos le estés dando unos chupones a la tierra, sería. Absolutamente. Mi primer beso fue en un maguaca, fíjate vos. Lo tuyo es telúrico, no hay nada sí, que hacer. Sí, absolutamente, en carnaval. Volvés a la fuente, digamos. Absolutamente. Siempre volvés al lugar donde te fuiste besada por primera vez para que te vuelvan a besar. Sí. Laura Sánchez dice, ¿me vas a dar un beso? Acá no. Vámonos para el norte, vamos para Humahuaca. Y ya hemos hablado demasiado, dame un beso. Es que ¿sabe qué pasa? Humahuaca es un lugar perfecto para besar. Sí, yo tengo un amigo que tiene una teoría bastante certera con la que yo comulgo. Él siempre dice que para conocer una ciudad uno tiene que trabajar en ella, claro, para conocerla realmente, porque si no es un mero turista. Yo trasladaría esta idea del conocimiento de las ciudades a que uno necesita besar al ser amado para realmente conocerlo, porque si no, claro, no hay posibilidad. Uno se contenta con mirar las curvas, con imaginar qué hay detrás de la ropa, pero hasta que no llega el beso. No te enamorás, con el beso llega el amor. Sí. Esto es fundamental. Sí. Sin el beso. Fundamental, fundamental. Sí. ¿Usted se enamoró a partir del primer beso? Absolutamente. Es decir, ¿usted se enamora a partir de los primeros besos? Es que además para las mujeres el primer beso es fundamental. Vos fíjate que para la mujer, si tu primer beso es perfecto, es como una señal de que la relación va a ser perfecta. El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan en este día y principalmente aquellos a los que los participantes deben establecer registros de besos. Luego, si usted está buscando darle un beso a alguien en este momento, se me arrima a la primer humano o, bueno, también a la tierra si está en el decampado de Humahuaca y le da el beso lo más largo que se pueda soportar en cuanto a lo que usted es capaz de dar. Los besos que perdí por no saber decir te necesito. Arrancá a las 10 con En Ayunas. De 13 a 15 seguí con Ni a la Esquina. Y de 17 a 19 volvé con Cómo que no. Escuchanos por FM Boedo 88.1 o por www.fmboedo.com.ar. 4 años. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Periódico Desde Boedo, la actividad social y cultural del barrio. Las crónicas de su historia y su actualidad. Junto a la comuna y al resto de la ciudad, Desde Boedo, el periódico porteño del sur. Librería El Gato Escaldado. Ofrece títulos nacionales e internacionales de diversas temáticas. Independencia 3548, teléfono 4932-1956. elgatoescaldado@hotmail.com. La Cava del Querandí. Vieja casona de fines de 1800. Restaurada en el 2004. Cocina internacional a la carta, con la exclusividad de su club de vinos, que ofrece a sus socios la posibilidad de acceder a exclusivas partidas de vinos rigurosamente seleccionados. La Cava del Querandí. Perú 322, 5199-1771. De los creadores de ¿Qué hace este chivo en el estudio? Llega. ¿Qué hace este pájaro en el estudio? ¡Carajo! ¡Mierda! Simple Nos sigue en Twitter. Seguinos vos también. @FMBoedo. 140 caracteres de pura magia. El Club Social y Deportivo Estrella de Boedo continúa con su aporte al barrio. Inauguró el restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921-9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ABZ, zona de comunicación. Prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ 4-328-3387 ABZ. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. A los sentidos. Todo en su voz es un lento, profundo y misterioso beso. En este expreso estamos viajando a lo largo del jueves 18 de julio a través de los besos. Comenzamos agradeciendo a todos los radionautas que en Facebook nos van poniendo sus escritos, sus cartas, fotos, imágenes, canciones. ¿Cuántas canciones, Lucio? ¿Cuántas canciones nos quedaron en el tintero de los besos? Muchas. ¿Y sabe qué? Yo toda la semana estuve pensando seriamente en tomarme un avión a Palma de Mallorca y ir directamente a los besos de Sofía Franco. Ya lo decidí. Voy a tomarme un avión y voy a ir directamente a besarla. ¿Qué le parece? Sí, vamos también a besar a todos los radionautas que están allá y que en el horario de las 0 horas de Palma están siguiendo este viaje a través de los besos en el expreso. Tenemos una cantidad de seguidores muy seria, importante en Palma de Mallorca, que se va ramificando a otras islas e incluso se va ramificando al continente. Ya tenemos seguidores en Madrid, tenemos seguidores en Málaga, tenemos seguidores en Colombia. Como lo pueden sintonizar a través de www.fmboedo.com.ar, esto no tiene límites. Así que tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado con sus declaraciones acerca de a quienes han besado, no den nombres completos, porque esto replica en varios continentes. Y se subió a este expreso de una manera extraordinaria, porque no sé cuándo vamos a ir nosotros a Jujuy a encontrarnos con ella. Laura Sánchez es no solamente una amiga de toda la vida, sino que ella hace un tiempo que se ha dedicado a elegir la pastilla de la verdad para la Matrix y dejar atrás todas las comodidades que te da los pequeños tugurios del confort de la burguesía que te promete una cantidad de seguridades y etcétera y etcétera, y se lanzó a hacer una fundación que se llama Tinku, que significa encuentro. Tinku significa encuentro, y está ahí en Jujuy brindando charlas y contándole a los chicos, a los profesores, a las docentes, a los gobernantes y a los ciudadanos en general, a los vecinos y a todas las organizaciones que tienen interés de ver de qué se trata, cómo se puede empezar a mover la rueda, de cambiar un poco este estado de inercia y este estado de convertirnos en personas tóxicas y ser una especie de virus para el planeta, y de una vez por todas ser capaces de darnos cuenta de que el espacio es una entidad, la tierra es una entidad, la Pachamama es extremadamente misericordiosa con nosotros, porque cuando la tierra se le vuela a los pájaros, las cosas se complican de manera importante. Pero vos, ¿qué nos querías decir de los besos? No, te quería decir que ya que Lucio iba a ir a Palma, ya que van a andar por allí, llévame. Y le quiero dar un beso casto y deportivo a Rafael Nadal. Bueno, no sé, pero casto. Teniendo en cuenta lo que dice, mire, me da un pie perfecto con esto del beso casto, porque se pone mucho énfasis en tener muy buenas relaciones sexuales y muchos se olvidan de que un simple beso es una manera fácil, digamos, de mantener el contacto. Según esta mujer, Denise Knowles, o como se pronuncie, que es una sexóloga británica, ella es una ferviente partidaria de que las parejas se besen, y no solamente se besen juntando los labios como un acto reflejo que prácticamente no envuelve ninguna clase de emoción, sino, digamos, que profundicen en esto de besarse, porque es fácil que las parejas se olviden de besarse, pero es una manera muy efectiva de compartir la intimidad. Hay un pequeño video que subimos en el Expreso del Corazón de la mano de Sofía Franco, en el que un muchacho, un hombre, está en un banco con un padre de cierta edad, un hombre mayor. Irrumpe en la escena un pequeño gorrión que vuela de un lado para el otro, y el padre le pregunta al hijo: ¿qué es eso? Un gorrión. Nuevamente pregunta: ¿qué es eso? Un gorrión. Y así va creciendo en fastidio y en rechazo este hombre. El padre se levanta, va al dentro de la casa y trae un cuadernillo en el que hay una cantidad de hojas escritas, busca mientras que se sienta una hoja y se la da a su hijo. Le pide que lo lea en voz alta y el hijo lee: hoy estuve con mi pequeño hijo que cumple 3 años. Fuimos a la plaza y paseamos por todo el parque. Ahí le mostré cómo son los árboles, qué hace el viento con las ramas altas. En eso irrumpió un gorrión entre nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces: ¿qué es esto? Y cada vez que mi hijo me preguntaba, yo le respondía besándolo y abrazándolo. El muchacho abrazó a su padre y lo besó. Y este tipo de experiencias nos enseñan que uno está muy olvidado de la importancia que tiene que uno le dé un beso a los seres que ama, y que le dé un beso a los seres que le tocan en suerte, porque todos somos extraños para el otro, y no. Si soy capaz de sentirme hija, madre, hermana, abuela, no es solamente cuando uno insulta a una mujer. También cuando uno tiene que darle algo de amor al otro, como vos hacés, Laura Sánchez, en Jujuy, en tu entrañable Jujuy, también uno puede 21 veces responder de qué se trata la pregunta que hace el otro con un beso y un abrazo. Y como nuestro homenaje fundamental en el beso de la mujer araña es a uno de los que tanto amamos en el Expreso al Corazón, porque en el Expreso al Corazón tenemos nuestros amados, nos encontramos con una declaración de Manuel Puig, por la que él describe por qué no se podía vivir en General Villegas y sí entrar en el cine y en los relatos y en la escritura a este hombre fenomenal, enorme, y que los argentinos todavía estamos en deuda en muchos aspectos. Le pareció más humano en todo caso, y no tener que estar sufriendo ese tipo de injurias. ¿Qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles. Lo que daba el prestigio era la prepotencia. Lo que realmente hacía respetar a alguien es que gritara. La escuela de todo ese sistema de explotación, yo creo que estaba en los hogares. Había un señor muy nervioso que con poco control sobre sus nervios, que mandaba, y una señora que o se hacía la sorda o acataba las órdenes. No sé, yo rechacé todo eso. No pude, me pareció que era demasiado desagradable. Traté de ignorar esa realidad y, en cambio, tomar al cine como la realidad, entre comillas, ¿no? Mi realidad. Es decir, las comedias estas musicales, las comedias sofisticadas de la Metro, todas estas cosas que sucedían en otros niveles, ¿no? Esta para mí pasó a ser la realidad. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Ay, querido Manuel Puig, con sus besos de mujer pantera, de mujer araña, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla este hombre. Que es un beso escucharlo también. Yo me acuerdo la primera vez que leí El beso de la mujer araña, estaba en Berlín, porque viví mucho tiempo fuera de Argentina. En algunos casos, lamentablemente, fuera de esta tierra tan amada, y en uno de los laberintos que me tocó atravesar, berlineses, me topé con este libro, ya tardío en mi vida, yo venía leyendo mucho, y Puig llegó a mi vida tarde. No pude abandonar el libro nunca más, ni en el viaje, que duró años, ni una vez aquí. Quiero besar como la mujer araña. Hay una imagen muy terrible de el ángel de la muerte. En el cementerio del Pueblo Nuevo de Barcelona se encuentra una escultura que representa al ángel de la muerte, un esqueleto alado que se inclina sobre un hombre arrodillado e inerte que el ángel sostiene al tiempo que besa su rostro. La pieza se conoce como El beso de la muerte y, como explica Albert Domenech, fue un encargo de la familia Lodet, que hacia 1930 perdió un hijo en plena juventud y quiso hacer una escultura para su tumba que representase los versos de Mohsen Cinto Verdaguer, en cuyo epitafio se lee: mas su joven corazón no puede más. En sus venas la sangre se detiene y se hiela. Y el ánimo perdido con la fe se abraza, sintiéndose caer al beso de la muerte. La muerte personificada en la figura de este esqueleto que va a buscar a este joven y que se lo lleva hacia un reino por medio de un beso, que es una extraña situación, como todo lo que implica el amor y la muerte. Es un misterio que encierra también un misterio sobre el beso. ¿Por qué la muerte lo besa? En el pasado, la relación de los vivos con la muerte era habitual, en cuanto a cómo se configuraba en el arte, por lo menos. Esta muerte nos viene a recordar en el cementerio Pueblo Nuevo, ¿se dice, Lucio? Bueno, sí, al español Pueblo Nuevo. En catalán debe ser Pul Nov o algo así, ¿no? Que también hay una forma esotérica de entender el pasaje entre la vida y la muerte. Todo el origen de las religiones se sostiene en que nosotros tenemos una vida aquí, pero no sabemos lo que nos pasa del otro lado. Creo que la metáfora del beso de la muerte, mejor dicho, lo que sucede con el beso, tiene que ver también, entre otras cosas, con, por supuesto, con el erotismo, con la intimidad, con la relación que hay entre dos que se aman, pero con la bienvenida y con la despedida. Entonces creo que esta metáfora de la muerte que besa es lo último que puede recibir un cuerpo, una persona, un ser. Asimismo, cuando nosotros nos despedimos de alguien para siempre, y no quiero entrar en estos recovecos para no entristecernos, pero es parte de la vida morir. También lo último que hacemos es besarlo. Yo me acuerdo que lo último que hice con mi abuelo fue darle un beso. Y eso fue lo último que hice. yo siendo un niño, el beso de la vida que abrazó a la muerte y lo besó en la frente. Por lo pronto, si uno besa y abraza de manera disciplinada, militante e ininterrumpida, me parece que por la oxitocina o por lo sagrado que tiene que ver con el amor y el misterio de dar vida y seguir en la vida, las cosas pueden marchar mejor y sobre todo acordarnos que el único enemigo es la muerte. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre será y el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Laura Sánchez desde Jujuy, que se vino al Expreso al Corazón para hablar de los besos. En el caso de su propia trayectoria, es un beso enorme, fundante y de semilla, que tiene que ver con darle a las nuevas camadas de humanos la oportunidad de que cuiden la tierra y se abracen y besen a la Pachamama de una manera distinta. Pero escuchabas recién esta canción de Los Panchos, ¿y por qué te sonreías así? Sí, no, es emocionante, porque recuerdo cuando yo era muy chica y papá y mamá hacían todos los fines de semana con amigos, se encontraban y bailaban. Y cuando bailaban lento, ponían a Los Panchos. Y recuerdo este tema, y papá y mamá bailando y besándose. Ahora, ¿qué pasaría si uno está obnubilado por un otro, una otra que tiene enfrente? Y de repente, en el momento de besar, se encuentra con que de la boca del elegido, de la elegida, sale un tufo a caballo vencido. ¿Qué hacemos en ese caso? Mire, en ese caso yo creo que usted tendría que haber comido un buen sándwich de ajo. Para matar bacterias. Sí, porque a mí me parece que son las pruebas del héroe. En un cambio de planes, en esa película, el protagonista está muy embalado con una muchacha hermosa hasta que la ve comer un sándwich de donde se caen pepinos, ajos, cebollas, pedazos de hamburguesa, y ella llena la boca de mayonesa, le habla con la boca llena y él se da cuenta que se equivocó de persona. Claro, es como también, es como la parábola del sapo, ¿no? Como hay que besar al sapo para que se transforme en príncipe. Entonces, mire, se metió con un tema que no es tan sencillo. Acuérdese, epa, aro. Acuérdese que en La Bella Durmiente, el beso que va a salvar a la muchacha de ese sueño eterno es el beso de amor. El pacto terrible que hace Úrsula, la bruja del mal. Ah, del mal. Sí, mal. Es mala. Es mal. La gorda Úrsula. Quita la voz a la sirenita. ¿Y cómo es que tiene que romper el hechizo? Antes del tercer día, un príncipe la tiene que besar. Pero siempre, yo estoy en contra de esta cosa. ¿En qué sentido? Monarcal, digamos. ¿Por qué siempre tienen que ser príncipes o princesas los que besan para romper hechizo? No podemos ser chicos normales, de morón. No puedo ser yo de morón que va y besa a alguien y le rompe el hechizo. Mire, Lucio Cerdá, yo le voy a decir una cosa. Uno tiene varios ejes de vida y de trabajo personal. Por un lado está el héroe sin metáforas. La realidad está ahí afuera, los hechos son estos y usted es de morón y lo van a cagar a tiros igual. Y por otro lado están las metáforas, las sugerencias, una cantidad de usos del lenguaje que reemplazan a la realidad del hombre y la sustituyen adelantándose para que en ese reemplazo el hombre aprenda algo. Entonces, todo hombre amado es el príncipe. Claro. Toda mujer amada es la princesa. Toda hija que llega a un hombre que la está esperando, que añora un bebé nena, es su princesa, en el sentido de que es capaz de dar la vida por ella. Y los ojos del amor, hay una oración que dice, volviendo un poco allá a los Jujuy, que no hay hijo fiero para la madre. No, seguro. No hay hijo fiero para la madre. Esto. Pero usted lo dice. Tan campero, digamos. El tema del hijo fiero para la madre es por el tema del sapo, porque puede haber uno que nos haya salido rana, como dicen los españoles. En el mito del sapo que se convierte en príncipe, ahí interviene otro asunto que es la alquimia del poder del amor. La pregunta es: ¿uno puede curar al otro por amor? ¿El amor de una persona le puede salvar la vida a alguien? Sí, yo creo que sí. Entonces, si alguien logra ver atrás del sapo al ser que está esperando esa revelación, esa epifanía, ¿no? ¿Cómo le gusta esa palabra a usted? Además hay cada sapito. Nosotros tenemos a Hellman con un sapito. Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche con un sapo en la mano. Oh, sapo, le decía, sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral, no preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía, oh, caballito cantor de la humedad, oh, pedazo esmeralda, le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano, y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano, más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquier condición. Oye mío, decía, hay muerte y vida, día y noche, sombra y luz, decía Stanley Hook. Y sin embargo te amo, sapo, como amaba las rosas tempranas esa mujer de Lesbos, pero más, y tu olor es más bello porque te puedo oler, decía Stanley Hook, y se tocaba la garganta, como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba y le ponía el pecho gris, gris la memoria, feo el corazón. Oye, sapo, decía, mostrándole el suelo. Los parientes de abajo también están divididos. Ni siquiera se hablan, decía Stanley Hook. Qué bárbara tristeza, decía, ante el asombro popular, los brillos del silencio popular que se ponía como un sol. Esa noche, naturalmente, Stanley Hook se murió. Antes dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto en representación de sí mismo, mientras el sapo, solo el sapo, todo el sapo, seguía con el jueves. Todo esto es verdad. Hay quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valieran la pena. Y el sapo de Stanley Hook se quedó solo. Como siempre, el poeta nos trae un detalle que da una vuelta más de tuerca en el abismo de la realidad y de la conciencia humana, en donde todo sapo, solo sapo, y esto es verdad, nosotros tendríamos que ser capaces de atravesar las formas, las maneras, las texturas rugosas, las hostilidades, los erizos que somos a veces y que espantamos tantas cosas cuando en realidad las queremos y las anhelamos para ver de qué se trata la vida. Y deberíamos decir más, oh sapito mío, oh sapito mío. Gracias, Hellman. Una maravilla. Mientras que no nos pase como Homero Simpson, ¿te acordás que se había encariñado tanto? No, pero Homero no besaba sapos, los chupaba para que se le dilataran las pupilas y empezara a ver cualquier cosa. No confundamos besar al sapo para transformarlo en príncipe que tirar una cañita al aire para cambiar un poquito nuestra realidad. Igual estos mitos entre el príncipe y el beso y la princesa nos hacen pensar que en la intimidad los seres humanos somos capaces de concebir cosas que luego no confesamos a los otros. ¿Quién le diría a una amiga, estoy besando un sapo? Por ejemplo. Amo a un sapito. O Stanley Hook también estaba en una soledad importante. Hay una cantidad de acciones humanas que todavía nos están vedadas, no son secretas. Nosotros jugamos durante una hora con los besos porque el expreso al corazón tiene como espíritu esta nueva era que se presenta en sintonía con el amor incondicional, con una nueva forma de paz y con un vuelo en el que cabemos todos en este mundo. Nos faltaría preguntarle, ¿sabe a quién? A nuestro operador Julián Nasif. ¿Qué beso tiene pendiente? Porque vio que siempre él se esconde por la tangente. Cuando uno va a querer preguntarle algo que tiene que ver con su intimidad, el amigo escapa. Son las alquimias, Lucio, porque su arma, el arma que él eligió, está hecha de consolas y botones y silencios. ¿Usted dice que Julián Nasif besa un botón y se transforma en princesa? No, yo digo que Julián Nasif no habla de besar y por ahí es un gran besador. ¡Epa! El discurso del beso muchas veces... El gran problema de los que tenemos un erotismo oral, que somos los que hacemos radio de este lado del vidrio al frente del micrófono o escribiendo con cosas que la misma alma responde, tenemos algunas dificultades en entender los que no teniendo esta militancia se aplican directamente a la acción. Van y besan. Yo voy y beso, quiero que lo sepa. Yo voy y beso, me puedo tirar 17 horas besando. Pero usted es un artista y entonces sabemos que los artistas tienen una capacidad de distinguir lo verdadero de lo banal. Porque, no sé, yo la sola idea de pensar lo que usted ha aprendido de memoria para poder constituirse en un Osvaldo Bayer que se enfrenta con la muerte o que le habla a la madre como un fantasma de su niñez, o en el velorio Ciberbenas, un domador, alguien que va por un circo entendiendo las tensiones humanas, me parece que, al contrario, para usted es muy terapéutico, como dicen los antropólogos y la señora, la investigadora británica, ¿no? La sexóloga. La Knowles. Sí. Lo que pasa es que en el escenario suceden otras cosas, porque uno está utilizando su propio cuerpo, que es el instrumento con el que uno cuenta, pero las emociones se pueden disfrazar, quiero decir. Cuando uno tiene que besar a una mujer o a un hombre en un escenario, lo que se pone en juego no tiene que ver con lo que se pone en juego en la realidad de la intimidad de las personas. Estamos creando una realidad donde no la hay, con una, digamos, con edificios o con escenografía detrás que es cartón pintado, con una cantidad de gente que está avalando la convención y que, bueno, que colaboran con que nosotros inventemos que nos estamos amando y que nos estamos besando. Si hubiera venido nuestra conductora, la mujer Nahuala, Caro Marén, es muy probable que nos hubiera hecho viajar alrededor del concepto de Castaneda, de meterse adentro de una roca, dos, y aguantarse durante 3 días todos los fluidos, todos los olores, todos los besos, todas las cuestiones de la fisiología humana, hasta a ver hasta qué punto uno es capaz de verdad amar. Este próximo fin de semana se festeja el Día del Amigo. Es una fecha que para los que hacemos el expreso al corazón nos conmueve fundamentalmente, porque del otro lado ustedes son nuestros amigos y son los que por una palabra o por una canción o por algo que decimos o por algo que no decimos entran en empatía con este juego del expreso y este viaje que hoy han sido los besos, el otro día fueron las putas, el otro jueves vamos a dedicarle esto al amigo. La cuestión es que con cualquier excusa uno puede a darle un mimo y hacer algún tipo de, de nido en la ternura, como lo que nosotros siempre estamos buscando dispararles a ustedes. Y queridos oyentes, queridas amigas, hágame un favor, no escatimemos en besos, regalémoslos a diestra y siniestra. Con abrazos. Laura Sánchez, lleva nuestro beso y nuestro abrazo y nuestra gratitud porque te subiste a este viaje del expreso, aunque trataba de cosas tan eróticas y tan sensuales como el besar. No obstante, tu lección y tu ejemplo nos deja una caricia que es muy parecida a los mejores besos. Así que de verdad, en nombre de todo el equipo te agradecemos. Gracias Irene, gracias Lucio, muchos cariños a todos los que están escuchando. Pero además, los besos tienen que ver con la vida, tienen que ver con el amor. Y bueno, todo eso también nos lleva a esto que estamos haciendo en Jujuy, ¿no? Es el final de este viaje por el Expreso al Corazón. Julián Nasif, nuestro operador técnico, un beso a Dora Rose, la productora, y a todos los amigos que nos siguen en Facebook, en Expreso Corazón, emisora de radio. El beso entrañable y el hasta el próximo jueves. Desconchada, frota su cuerpo desnudo contra el lino blanco y mudo de la almohada. Invisible entre la gente, condenada a ser decente según fama, que del cuello le colgaron los que nunca la invitaron a su cama. Trials, the storm.